Tú sabes que yo estoy pensando en ti, mami. Y ya tú sabes que yo estoy pensando en ti, mami. danzas, tú me fascinas. Tú tienes todo, todo tú lo tienes. Y como una torcha tú a mí me prendes. Porque estás como quieres, estás como quieres. Tú eres dulce como un bombón. Yo soy el rapero con el buen son. A mí me suena como buena conexión. Tú eres sexy, coqueta y muy sensual. Chula, como tú no hay nadie igual. Y yo quiero ser más que tu amigo. Yo simplemente quiero estar contigo. Y quiero que seas Miss MCC. Porque yo estoy pensando.